madre viven muchos animales. Tiene vacas, tiene cerdos, tiene ovejas y faisanes. Y aquel gallo que cantaba, que era el dueño del corral. No te cuento cómo estaba, bien guisado por mamá. También tiene un buen caballo que me escucha cuando le hablo. Me dejaste, le he contado, y él me mira muy callado. Y los tres gatos que tiene, a él le adoran y le quieren. ¿Qué le importa a mi padre que no cace ni una liebre? Si no quiero respirar, ya me quité. Volví a casa tan hundido que en la granja de mi padre reencontré al hombre sencillo. Ha llegado ya el verano y hay que ir a trabajar, recogiendo paja y grano, para el invierno hay que guardar. Observé como un lagarto un saltamontes se comía. Pareció que me decía: oye amigo, así es la vida. En la granja de mi padre viven muchos animales, vacas, cerdos y faisanes, todos juntos, tan normales. Solo quiero respirar. Yeah.